Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. This kind of rock beat you can't lose it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Got no kick against modern jazz. Unless you try to play it too darn fast. I lose the beauty of the melody. Until it sounds like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't blues it. Any old way you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I took my loved one over across the tracks. So she could hear my man wailing sax. It had a rockin' band. Now they were blowin' like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. I got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Oh wait, that's how they get a jubilee. Them Georgia folks, they had a jam. Dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't blues it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Don't care to hear 'em play a tango. I'm in the mood to take a mambo. For the Congo. So keep a rocking that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a bad beat, you can't blues it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. En los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza esta semana. Sí, tenemos al señor Ignacio Ciudad. Prometo no hacer más comentarios sobre Spotify. ¿Qué tal en la modelo, Nacho? ¿Cómo fue la experiencia? Pues bien, porque hay pues una... ¿Hay ambiente? Por la noche sobre todo. De todas maneras, hay que tener mucho cuidado cuando se te cae una moneda al suelo. Porque lo gracioso es que, no sé por qué, pero no iban a por la moneda. Es, bueno, le hago... Hay máquinas, ¿no? De estas para... Para que tiren monedas. Tipas, que tiren monedas al suelo, sí. Pero bueno, de todas maneras, te decía que había una galería entera de peligrosos delincuentes como los que, bueno, los que criticamos a Spotify. O la ley Mordaza, que ahora, bueno, yo entero, de adelante a atrás. Y tú que hiciste, nada, yo le saqué una foto a un policía sin querer. Estaba sacando un tío que estaba cagando de un coche patrulla detrás y ala, me metieron para adelante. En el guión, en la locución, en los bongos. Y hoy sí, con un hombre competente en los controles, Gonzalo Martínez. Digo que en la modelo no vista ningún miembro de la Casa Real, ¿no? No. Ellos digo, no. De visita. No, van a ir a la cárcel de Jordi Pujol y Rodrigo Garrato, todos juntos. Una cárcel que todavía se está construyendo, ¿eh? Se calcula que para el año 3000 estará ya puesta la segunda piedra. Rodrigo Rato, la única persona que se queja de ser acosado por Twitter cuando no tiene cuenta. Pues es que lo notas, vas por la calle y dices, ¿qué es eso? Es el rum rum. ¿Qué son esas ondas? Desde aquí le invitamos a que se haga una cuenta en Twitter, que entonces sí que nos vamos a reír. Y hablando de ondas, ya sabéis que este año Radio Crash, donde hacemos habitualmente nuestro programa, Asbury Park, cumple pues 30 años en las ondas. 30 años nada más y nada menos, se dice rápido, pero aquí estamos desde, o aquí están, porque nosotros llevamos aquí 4 años, pues desde el año 85 dando guerra, y esperemos que durante por lo menos 30 años más. Y como siempre por delante, 60 minutos cargados de buena música y, como no, comenzamos el programa de hoy con nuestra sección de noticias noticiosas. Comenzábamos el programa con un tema que originalmente es una composición de Chuck Berry, pero la versión que escuchábamos era del señor Bryan Adams. Sí, Gonzalo, yo estaba quitándole la B al guión cuando de repente me di cuenta que no, que has renegado de todas las declaraciones pretéritas aquí en Asbury Park y has hecho que aparezca Bryan Adams con B, el canadiense, en este nuestro programa. ¿No tienes arpullidos en las manos ahora? Sí, la verdad, mientras estaba preparando el guión de hoy, pues me sorprendí poniendo un tema de Bryan Adams para abrir el programa. Pero la verdad es que tengo mis razones, porque, a ver, la carrera de este hombre pues no comenzó del todo mal. Lo que pasa es que después se fue acomodando. No sabía tocar. En un estilo pues demasiado, pues no sé, edulcorado, ¿no? Podríamos decir. Y yo creo que todavía hay esperanza para Bryan Adams. El año pasado editaba un álbum en el cual pues incluía una serie de versiones de, según él, temas que habían sido importantes no solo en su carrera, sino en su vida. Y bueno, había unos temas que merecían la pena, como la versión esta con la que comenzábamos el programa del Rock and Roll Music. Hay esperanza, porque atentos, ahora a finales del mes de agosto se va a presentar lo que es el último trabajo de Bryan Adams. Si queréis saber por qué tenemos esas esperanzas puestas en este nuevo trabajo de Bryan Adams, solo tenéis que esperar a que termine el siguiente tema de este artista, como bien decía Nacho, canadiense, que lleva ya unos cuantos años en la carretera y que últimamente hemos descubierto que es mejor fotógrafo que músico. Esa afirmación, Gonzalo, con todo lo que habías dicho anteriormente, tampoco si lo pongamos en lugar, no sabemos si es bueno o mal fotógrafo, ¿eh? Pero bueno, vamos a escuchar este Down on the Corner. ¿Es el de la Creedence? Sí, ¿verdad? Stevie Wonder. ¿Temas de él va a sonar alguno en el programa? Creo que sí, al final. Sí. Pues al final. Early in the evening, just about supper time, over by the courthouse, they're starting to unwind. Four kids on the corner, trying to bring you up. Willie picks a tune out and he blows it on the harp. Down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing. Bring a nickel, tap your feet. Rooster hits the washboard, people just got to smile. Blinky thumps the gut bass and solos for a while. Poor boy twangs the rhythm out on his Kalamazoo. Willie goes into a dance and doubles on kazoo. Down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing. Bring a nickel, tap your feet. And again, down on the corner, out in the street, Willie and the poor boys are playing. Bring a nickel, tap your feet. Yeah. You don't need a penny just to hang around, but if you got a nickel, won't you lay your money down? Over on the corner, oh, there's a happy noise. People come from all around to watch the magic, boy. Here we go. Down on the corner, out in the street, Willie and the Pop Boys are playing. Bring your nickel, tap your feet. Come on. Down on the corner, out in the street, Willie and the Pump Boys are playing. Bring a nickel, tap your feet. Down on the corner, down on the corner, yeah. Out in the street, Willie and the Pump Boys are playing. Nacho, pues este nuevo trabajo de Bryan Adams, que llevará por título Get Up, será el primero con temas nuevos. Lo de Despierta, ¿qué es? Después de escuchar su último disco, ¿no? perdón, no, me estoy contagiando de Gonzalo. El Get Up este, pues es el primer álbum con temas propios desde, yo me he sorprendido, no lo sabía, pues desde el pasado 2008. Yo pensaba que llevaba aún más sin hacer algo original. Teniendo en cuenta que fue de los primeros que instauró lo del recopilatorio con solo una canción nueva, sí, que sí, eso sí. Fue en el 95. Sí, fue capaz de sacar recopilatorio, Unplugged, que era otro recopilatorio. Acoustic. Y luego algo así como mis primeros 20 años de carrera y mis primeros 20 años Unplugged. Sí, Bon Jovi también fue capaz de hilar así unos cuantos. Pues que sepas, Nacho, que la esperanza que albergo en este nuevo trabajo de Bryan Adams se debe a que la producción del mismo corre a cargo de Jeff Lynne, el que fuera líder de la Electric Light Orchestra, miembro fundador de los Traveling Wilburys junto a Roy Orbison, George Harrison y Tom Petty, y que ha colaborado, pues además de con estos que hemos dicho, pues nada más ni nada menos que con los mismísimos Beatles. Y también con Paul McCartney en solitario. La verdad es que Jeff Lynne sabe bastante de esto de producción. Y conociendo los gustos de Jeff Lynne, pues a lo mejor el álbum pues deriva en algo más, no sé, a lo que hacía en principio el señor de Bryan Adams. Algo un poquitillo más, aunque no digamos rock duro, pero algo, no sé, que podamos reconocer. Pues los que nos gusta el estilo de música, digamos, que se hacía en los 70 y a principios de los 80, ¿no? Ese rock más, no sé, como le podían hacer entonces, pues John Mellencamp o el mismísimo Bruce Springsteen. A ver, albergo esa esperanza, pero después te enteras de cómo está hecho el álbum y también te echa un poco para atrás, porque ya sabes que esta gente con los años se vuelve un poco vaga, y descubren las nuevas tecnologías y piensan que todo, que por email se puede hacer todo. Y digamos que este trabajo pues está hecho pues de esa manera, enviando correos con archivos y mira lo que te envío. ¡Ay, qué bien! A ver, espera, lo arreglo yo. ¡Ay, espera, esto lo grabo yo! ¡Te lo vuelvo a enviar! Pues así, más o menos. Está hecho entre la ciudad donde vive en Canadá, que no tengo ni idea cuál es la de Bryan Adams, Los Ángeles, que es donde Vancouver. Los Ángeles, que es donde estaba Jim Vallance, que es uno de los colaboradores habituales de Bryan Adams, y Londres, que era donde se encontraba Jeff Lynne. O sea que sabe Dios cómo quedará al final este trabajo, pero yo ya os digo que el nombre de Jeff Lynne me da seguridad. Recuerdo ahora, me parece uno de los últimos trabajos de Paul McCartney producidos por Jeff Lynne era aquel Run Devil Run, y la verdad que estaba muy bien y era así todo así bastante rockerillo y con sonido bastante potente, aunque bueno, rememorando aquel sonido que se hacía en los 50 y en los 60, pues ojalá que fuese algo en ese estilo, pero bueno, no sé. Siendo Bryan Adams, nos esperamos cualquier cosa. Eso sí, va a haber edición chachi guay con un montón de fotos hechas por Bryan Adams, que ya os digo que como fotógrafo me gusta bastante. De hecho, tú le puesto a animarle para que se dedique a la fotografía. Sí. ¿No? Yo lo intenté, le mandé una carta y todo. Dije, Bryan, soy un admirador, tachado, español, y te recomiendo que sigas con tu carrera como fotógrafo. Bueno, vamos a recordar al Bryan Adams que nos gusta con el tema que siempre ponemos aquí, pero que bueno, que pega mucho

you let me be. No, one day when you're looking back, you were young and Maine, you were sad. When you're young, you get sad. When you're young, then you get high, you get high. Oh, the days of rain would fall your way. Oh, the days of rain would fall your way. Then you'd be high. You got sad, 'cause you got sad. Woo! Oh. Ya está, ya perdimos la vez. Tiempo faltó Gonzalo para que Bryan Adams se convirtiera en Ryan Adams. No tiene nada que ver, recordamos, ¿eh? Son como el agua y el aceite. Sí, efectivamente. Pero siempre da la casualidad que siempre que tenemos una noticia relacionada con Bryan Adams, tenemos otra relacionada con Ryan Adams. No sé, algo los une. Sí, sí. El 9 letras de sus nombres. Bueno, además recordamos que a Ryan Adams le sienta bastante mal cuando le hacen el chiste, ¿no? Comparándolo con Bryan Adams. Se dio el caso varias veces de expulsar a gente de conciertos que le pedían la canción que acabamos de escuchar, el Summer of 69. Bueno, pues, ¿por qué es noticia nuevamente Ryan Adams? Hace poco estaríamos al programa, pues un álbum que sacaba que nos había gustado bastante. Pero es que ahora, atentos, está trabajando en un álbum que por entero va a ser un remake, ¿no? Como en el cine ya. Es un álbum de versiones de un álbum que se sacó el año pasado. ¿Sabes? Y por Taylor Swift. No sé cómo definirlo, es extrañísimo esto. Se ha vendido al capital. Sí, no, bueno, sé. No, se ha vendido. Bueno, hombre, a ver, Ryan Adams siempre ha incluido versiones en sus álbumes y muchas veces versiones estas encubiertas, ¿no? Como hacía, por ejemplo, Robbie Williams, que por ejemplo le gustaba una canción de, qué sé, de Paul Simon y hacía su particular versión. Cambiaba cuatro cosas para que no lo tachasen de plagio. Y ahí se la plantaba, ¿no? Pues Ryan Adams también, a veces en sus canciones, pues escuchas trozos que te recuerdan a cosas de, lo que sé, de Bob Dylan, de los Beatles y demás. Pero es que esto es ya sacar un álbum completo, que es un álbum completo de versiones de otro álbum que se publicó el año anterior. No, y encima, bueno, a ver, que el salto de Ryan Adams, que andará por sus 40 justos, a Taylor Swift, que tiene 25, pues es un cambio los justos. Es un cambio totalmente, sí, los justos y necesarios, Gonzalo. Es un cambio, sobre todo de generaciones. Pero bueno, a ver, aquí se trata de vender y se hace como sea. De hecho, Taylor Swift empezó siendo un artista country. Sí. Y bueno, y Ryan Adams también en algunos de sus álbumes pues tiene también bastante influencia de ese sonido. Incluso se ha hecho pues acompañar en alguna grabación pues con algún artista conocido por eso, por hacer temas country. Pues la verdad es que estamos súper intrigados, porque yo además no tengo ni idea, o sea, esta moza nunca la he escuchado. O sea, me han llamado atención alguna vez por verla en la tele, porque es una chica que está realmente bien. Pero nunca, bueno, aclaro que nunca he escuchado su música, Nacho. No sé qué me puedo esperar. A ver, de toda la generación de jovencitas que aspiran al trono de Madonna, sí, a ver, está Katy Perry, sí. Taylor Swift, estuvo tiempos Britney Spears, pero ya, o Christina Aguilera, a ver, cada 5 o 10 años aparece una de estas. Bueno, y ahora hay alguna más, pero las más... Hannah Montana. Miley Cyrus, por ejemplo, sí. Pues es la única que hasta ahora no ha tenido que venderse. Ni enseñar las tetas. No, no, entonces... Bueno, Katy Perry nunca ha enseñado las tetas. No, no, no, se le salen, pero nunca las ha enseñado, ¿eh? bueno, más de una vez tengo que decir que se que en la tele fue donde los teleñecos censuraron el escote. Entonces, bueno, a ver, pero qué tipo tiene que enseñar mucha carne para hacer lo mismo que Taylor Swift. Vamos a decirlo, a ver, sin que suene aquí a machismo, no, es que es así. No, bueno, y Katy Perry es, además juega con eso en sus videos, a veces incluso se ríe de ese tema, ¿no? Sí, sí, que a Taylor Swift le dijeron que tenía que enseñar más, ¿eh? Dicen, bueno, mientras pueda no hacerlo. Y bueno, pues ahora mismo la gira de Taylor Swift es la que más público lleva en Estados Unidos. Y de hecho, ríete Gonzalo, pero hace 3 o 4 días en un concierto subió al escenario a John Baez, que iba de groupie con una camiseta de Taylor Swift. Impresionante, impresionante. Tiene explicación, ¿eh? John Baez tiene una nieta de 10 años. Ah, bueno, vale, vale, vale. Pero cantó junto a ella una canción, ¿eh? Que si quieres sacamos un día la grabación aquí. Pues sí, habrá que investigar, porque seguramente además los primeros discos de esta moza, pues nos podemos encontrar alguna que otra joyita, ya sabes. Hemos escarbado también la discografía de Miley Cyrus y hemos encontrado cosas que merecen la pena, porque no vamos a encontrar cosas en la discografía de esta chica o entre su ropa interior. Ay, ¿qué he dicho? Sí, ahora corrige. No, es verdad que no lleva. Venga, deja ya para todo nuestro público femenino, si es que nos queda algo en este programa. Vamos a quedar ya un programa de auténticos machos, ¿eh? Aquí, vamos a escuchar otro... Ah, pues hay que decir que ahora, después de eso, vamos a hacer un campeonato de eructos en antena. ¿Eh? No, no. Vamos a dejarlo así, en plan basto. Vamos a escuchar otro tema de Ryan Adams, que, recordamos, es el protagonista de esta noticia. Pues sí, Ryan Adams con sin B delante, el artista. ¿Este hombre es de Chicago o lo soñé yo? De Jacksonville, Florida. Entonces, no, empezó su carrera en los garitos de Chicago, creo, algo y... pues una... Jacksonville está en estado de Carolina. Del... Ahí, también en Florida. Vale, es como Springfield, sí. Conexión mental aquí en Asbury Park. Vamos a escuchar Hallelujah. No, es una versión. No, esta canción multiversionada. No, es copio el título, porque sí, también lo hace bastante. No, a ver, bueno, ahora no es de Ryan Adams. Tuvo un problema con el 11S. No, lo explicamos después. No, problema no. La verdad es que su carrera incluso se vio, digamos, un poco lanzada al estrellato gracias a un vídeo que tiene que ver con el 11S. Pues escuchamos ahora a Ryan Adams y Hallelujah. Desperate man, I've been sheltered by a lonely dream. But there's a stranger here, looking back above the bedroom scene. And every night I throw you out, leave you stranded on a boulevard. You love it how I use you up. I used you like I used them all. Well, the band singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. You're all gone. Yeah, you're all gone. If I could have a simple love, how would it feel and what would it mean? I'd only trade you in for Mary Magdalene. Oh, it wouldn't make me a saint. It wouldn't make me a king. Then I wouldn't have to wait. Wait around for the real thing. For the best. Bueno, Nacho, pues mencionabas esto del 11S y Ryan Adams. Casualidades de la vida, cuando estaba preparando un videoclip para su álbum Gold, que se abre con un tema que se titula New York, New York, pues 4 días antes del 11S, pues grabó en las calles de Nueva York, ¿no? Y casualmente el vídeo pues enmarcaba mucho la figura de Ryan Adams, pues con el skyline de Nueva York y por supuesto con las Torres Gemelas. Entonces, claro, después del 11S, la productora en principio iba a retirar el vídeo, pero lo que hicieron fue sacarlo, pues dedicándolo a la memoria de las víctimas de los supuestos atentados. Ya hablas con Bruno Cardeñosa, Gonzalo. No me creo nada. Cualquier día haremos una tertulia aquí de esas friki. Pero bueno, vamos a hablar ahora de Ryan Adams, que está fuera de importa. Pues eso, pues que lo utilizaron como homenaje. Y le gustó tanto pues el vídeo que fue lo que lanzó realmente la carrera de Ryan Adams. A pesar de que la canción no está dedicada a la ciudad de Nueva York, sino a una chica que había conocido y que, para no dar su nombre, solamente ponía su ciudad de procedencia. Ajá. Pero bueno, estas cosas son las que luego... Normalmente los ingleses no tienen tanto la letra como aquí el público español. Bueno, pues... Suerte para ellos porque... Sí. Sí, porque la verdad es que hay muchas canciones que cuando te enteras de la letra, pues dices tú, madre mía, ¿y esto? Qué decepción me llevé con la de We Didn't Start the Fire de Billy Joel. Pensaba que aquí éramos un himno a la libertad de los pueblos y... No, Es broma, ¿eh? Pero vamos, que iba, es una letra tan simple, nunca lo hubiera imaginado. Pues sí, hijos, así es los americanos, para unas cosas son muy simples, pero bueno, también tienen, oye, literatura y escritores muy importantes, ¿eh? Por ejemplo, Edgar Allan Poe, que es uno de los grandes admirados por Ryan Adams. Bueno, que sepáis que la controversia acompaña a Ryan Adams allá donde va, discusiones con los fans en conciertos. También, por ejemplo, hace unos años pues participó en un programa de la televisión acompañando a otros dos músicos que luego se quejaron de que él estaba un poco ausente y que poco colaborativo y que además durante la entrevista se había dedicado a comprar una camiseta por eBay desde el móvil. La verdad es que en un principio a Ryan Adams lo calificaron como la gran esperanza blanca del rock and roll y demás, ¿sí? Y yo creo que se le subió un poquitín a la cabeza. Y bueno, y también tiene, ya sabes que tiene una enfermedad que le afecta a los oídos y al equilibrio. Y estuvo a punto de colgar la guitarra. Pero bueno, parece que ha vuelto con más fuerza que nunca, ¿no? Yo la verdad es que es un artista que me gusta bastante y estoy atento a todo lo que hace. Bueno, pues a la espera de que salga ese álbum homenaje, podemos decir, a Taylor Swift por parte de Ryan Adams, que nos ha dejado totalmente frío. ¿Por qué te parece, Nacho, si ya lo dejamos, pero con un tema que extraemos de su último álbum? Pues venga, efectivamente, el tema que vamos a escuchar para cerrar este bloque de Ryan Adams es el Feels Like Fire. Esto también es un título de otra canción. Sí, ya te digo que no se corta un pimiento. Yo creo que lo hace a propósito, en plan homenaje. Los tenemos del álbum que iba por título Ryan Adams, del pasado 2014, y que es como una especie de reinicio en su carrera. Pues nada, ahí nos quedamos con Ryan Adams y luego seguimos aquí en Asbury Park. see me smile. I'm thinking of the days. Light reflecting in your eyes was never the same. I wanna lie down. I wanna ride. Scream someplace in my chest, and I pour my thoughts down the drain in my head. The lens is broke, there ain't no one inside. Staring through the screen, looking back at my fucking life. So you know, you will always be the hardest thing I will let go. Driving past your church and all the houses in a row, feeling in my chest is fire. Just so you know, don't let anybody tell you you can't say what you want. I can hear you. Are you on your way? Someone take me home tonight. It feels like fire. It feels like fire. Broken glass and wine. Como realidad y las dimensiones que forman el más allá, hay un espacio donde tienen cabida los más variados e inexplicables fenómenos. Los expertos de Asbury Park denominan a este espacio como la zona chunga. Qué miedo da esta entrada, Gonzalo. Estamos ya en el pasaje del pánico. Porque el del terror ya está inventado y patentado. Igual dices pasaje del terror y suena clink clink caja. Hoy lo he dicho. Atentos, hoy os traemos una noticia a la zona chunga que podíamos haber traído perfectamente en las Navidades, pero bueno, hemos decidido adelantarnos un poco porque estamos hablando de un tema que se suele tratar en esas fechas, que es la Inmaculada Concepción. Sí, hombre, todas las cenas de Nochebuena y cotillones de Nochevieja se trata habitualmente. Bueno, pues como vamos a ver, por lo menos en los Estados Unidos sí se debe hablar bastante de este tema. Hombre, son un poco raros, ¿eh? Ellos celebran el Día de Acción de Gracias metiendo cosas un pavo por el culo, entonces... Atentos a la noticia que tenemos hoy a la zona chunga. Inmaculada Concepción en Estados Unidos. Una de cada 200 mujeres se embaraza sin tener sexo. Sí, sí, sin tener sexo. Ya, ya. Esto ya. Yo creo que pasa por vino, estar continuamente en guerras. Vino, vino una paloma blanca. Y ya. Que no, cariño, que mientras tú estabas en el ejército yo fui casta y pura y me quedé embarazada por... En una piscina. Sí. En Estados Unidos se ha dado a conocer un inusual fenómeno de inmaculada concepción, ya que al parecer una de cada 200 mujeres estadounidenses se queda embarazada pese a que dicen no haber mantenido relaciones sexuales. Así lo revela un estudio de larga duración desarrollado entre 1995 y el 2009 y que se llama Like a Virgin. Como la canción de Madonna, sí. Hoy es plagio tras plagio. Y que ha sido publicado por la revista British Medical Journal. De las 7.870 mujeres encuestadas, 45, es decir, el 0,5%, aseguraron haber concebido a sus hijos sin el menor contacto sexual con penetración vaginal. Además, ninguna de las mujeres dijo haber recurrido a algún tipo de inseminación artificial o de fecundación in vitro. La piscina. Que hay gente que va ahí, hace cosas raras y luego van las pobres indefensas y... O en el cine, ¿no te acuerdas también una que trajimos hace unos meses que decía que había quedado embarazada viendo una película porno en el cine? Sí, sí, claro. Se infusa. Bueno, infusa, que hay películas muy realistas, ¿eh? El del 3D, el peligro que tiene. Te imagínate, vas a ver una Nacho Vidal en 3D y tienes que agachar la cabeza cada 2x3. Eso es una película de terror. Al principio pensamos que cometimos un error en la programación, comentó la profesora de bioestadística de la Universidad de Carolina del Norte, Amy Arenque. Autora de la investigación. Esto parece de los Simpsons. Sin embargo, después de volver a comprobar los perfiles de datos, no fue hallado error alguno. Los investigadores comprobaron que las mujeres que se habían quedado embarazadas, a pesar de afirmar que nunca habían tenido relaciones sexuales en el momento de la concepción, comparten algunas características comunes. Así, por ejemplo, 31 de estas madres vírgenes hicieron voto de castidad antes del matrimonio. El famoso anillo este de la castidad también. Sí, hombre, los círculos de virtud, que en las universidades americanas, sí. Los resultados del estudio lo respaldan las respuestas sobre el historial de los embarazos y de los comienzos de las relaciones sexuales de las encuestadas, a las que no se les preguntó directamente si eran vírgenes en el momento de quedarse encinta. Pese a todas las precauciones, los investigadores admiten una posible falta de comprensión de las preguntas en algunos casos. Ah, el problema al final es que son idiotas los americanos. Hombre, no sé o las americanas. No sé qué es mejor pensar, ¿eh? Que se embarazan así por el aire o que son idiotas. No sé. Bueno, el país más poderoso del mundo, yo prefiero que tenga un 0,5% de embarazos... raros que un 0,5% de idiotas. Bueno, espero que, bueno, no sé, a lo mejor si hacen este mismo estudio aquí en España, pues nos asustamos aún más. Porque aquí lo de las piscinas se llevaba. Sí, hombre, y el Arcángel San Gabriel que vivía por ahí. Que gran cerdo el... Pues eso, amigos y amigas, tened cuidado dónde os metéis y dónde os sentáis, porque podéis pasar a engrosar la lista de embarazos. Esto no es ni lo deseado. No, esto es la lotería. Sí. Hay gente que le toca un piso, hay gente que le toca el gordo de Navidad y hay gente que le toca el bombo o de entero. Side of my first single with Jack White and Third Man Records was this one right here. Yeah. Meet you downstairs in the bar and hurt. You rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, what did you do with him all day? Spit me out like I was Tangeray. Cause you're my fiddle, my guy. Hand me your Stella and fly. By the time I'm at the door, you're tearing down like Rush Moore. I cheated myself. PC Cleaner Definitions like database have been automatically updated. I told you I was true. Bueno, pues estamos entrando en la parte final ya de nuestro programa, nuestra sección de No solo de Bruce Vive el Hombre. Y hoy el protagonista pues es un sello, estamos hablando del sello discográfico del señor Jack White, conocido por todos por esa banda que se llamaba The White Stripes. Y es un sello donde él se dedica pues a producir álbumes a gente, bueno, pues eso, de más o menos de su gusto. Y os hemos traído pues unos pequeños ejemplos, ¿no? Por ejemplo, lo que escuchábamos ahora era nada más y nada menos que Wanda Jackson, la reina del rockabilly, que ya pues de tener pues sus 80 años y por ahí sigue, ¿no? Dando tumbos. Bueno, ya tiene, ya quisiese yo dar los tumbos que da Wanda Jackson. Tiene solo 77. 77, bueno, vale. Solo, ¿eh? Cumple 78 este año. Le queda ahí todavía un yogurín. Sí, sí, le quedan ahí años y paños para beberse medio Estados Unidos todavía tiene. Y para quedarse embarazada sin que la toque nadie. Sí, exactamente, ¿eh? Que supongo que sea también factible, una vez pasada la menopausa. Pues la verdad, en este sello que fundó el señor... Jack White, me parece que allá por 2001 en Detroit, pero que ahora está, digamos, afincado en Nashville, si no me equivoco, pues aparecen artistas de muy variado estilo, como la chica que vamos a escuchar ahora. Por cierto, Gonzalo, antes de que hablemos de canción, este tema en realidad era de Amy Winehouse. Sí, efectivamente, sí. Que, bueno, así mirando curiosidades, el productor de la canción era Mark Ronson, que si alguno sigue las listas de éxitos actuales, pues sabrá que este año tuvo un éxito con Bruno Mars, el Uptown Funk. Pues sí, el Mark Ronson es ese mismo. Bruno Mars, ese que es, yo estoy convencido que es un clon de Michael Jackson. Sí, yo creo que con los años va a empezar a desteñir. Sí. Se van a descubrir muchas cosas en los próximos años de Michael Jackson. Pues, ¿qué te parece, Nacho, si escuchamos a esta chica que se llama ahora Laura Marling, que es una cosa muchísimo más tranquilita, pero bueno, que también está bastante bien? Pues sí, vamos a escuchar este Blues Run the Game, aquí en Asbury Park, hoy con el sello del señor Jack White. Catch a boat to England, baby, maybe to Spain. Wherever I've gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues run the game. Send out for whiskey, baby, send out for gin. Me and room service, honey, me and room service, mama. Me and room service, we are living a life of sin. When I'm not sleeping, honey, you are on my mind. When I'm not sleeping, honey, I ain't sleeping, mama. When I ain't sleeping, you know you'll find me crying. Try another city, baby, another town. Wherever I've gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues come following round. Living is a gamble, baby, loving's much the same. Wherever I've gone, wherever I've rolled them dice, wherever I have gone, the blues are all the same. When I'm not drinking, baby, someplace down the line. When I ain't drinking, honey, I ain't drinking, mama. When I ain't drinking, oh, you know you'll find me crying. So catch a boat to England, baby, maybe to Spain. Wherever I've gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues run the game. Bueno, pues esta chica que escuchábamos era Laura Beatriz Marling, que no es americana, es de Hampshire, en Inglaterra, y que también pues ha tenido varios de sus temas, pues han sido producidos por este sello discográfico del señor Jack White, este Third Man Records. Y para acabar el programa de hoy, porque ya se nos ha echado el tiempo de encima, pues os traemos a un grupo de japonesitas, muy monas ellas, que aparecían en una película, pues que tuvo, bueno, que fueron al final dos partes, son, o son tres partes. Ya ¿cuánto no duró de Ed Carradine? Pobre hombre. No, fueron dos, sí, creo que fueron ¿qué dos? ¿Qué pasa? La historia por Kung Fu y no por cómo lo encontraron. Sí. Pues aparecían tocando en Kill Bill, en una escena de un combate. No me acuerdo si después salía por ahí Lucy Liu también, no sé, las películas están un poco olvidadas. Y aparecían en un grupito de chicas que llevan por nombre de 5678. Y que para terminar el programa de hoy, pues vamos a escuchar una versión que hacen del clásico de Jerry Lewis, el Great Ball of Fire. Pero bueno, antes de escucharlo, pues recordaros que como siempre en los controles y al micrófono, con 22 en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, pues habéis tenido en los controles y al micrófono al señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la locución en los bongos, hoy trayendo comentarios desafortunados que nos ganarán, nos granjearán el odio eterno de los colectivos feministas, Gonzalo Martínez. Hasta aquí ha llegado el programa y nos despedimos hasta la semana que viene con este trío que grababan esta versión en el estudio del señor Jack White, ya sabéis, en esos Third Man Record Studios. La próxima semana más, y os avisamos, la próxima semana os diremos cómo participar en una nueva sección de Asbury Park, así que atentos. ¿A ver una nueva sección? Sí, vamos a tener nueva sección, así que atentos. Yo me entero por la prensa, ¿eh? Atentos al programa de la próxima semana o de la siguiente, o sabe Dios cuándo volveremos por aquí. Bueno, cuando nos dejen. Bueno, ahí os dejamos con este Great Balls of Fire. Hasta la semana que viene.